Un día me encontré con un platillo volador que estaba aterrizando en un campo de fútbol. Se abrieron las compuertas y de pronto apareció un hombrecito con traje de metal, orejas de piquito, que me dijo con extraña voz: yo soy un turista del espacio sideral y vengo de paseo a este planeta colosal. Aquí he encontrado algo que en mi galaxia no hay. Oiga, mi amigo, ¿qué cosas encontró?